permiten o no? No, pues no tengo documento. Volaré hasta el limbo a encontrarme con mi sombra, que tanto me sigo. El punto amo de la anarquía. Documental colaborativo. El encuentro de Manu Chao con personajes urbanos caleños se convierte en un documental de creatividad, música y alternativas culturales. Estreno en Cali, sábado 21 de marzo, 6 p.m., Cinemateca del Museo La Tertulia. Entrada libre. Es una meta que tenemos que cumplir en la vida y es la última y la más grande porque es la más dolorosa. Y allá nos vamos a pillar después del limbo.